Seguimos aquí en Enredando las Mañanas. Logramos la comunicación con Venezuela. Finalmente está del otro lado del teléfono Martín, integrante de la Brigada Internacionalista Che Guevara y también del Encuentro de Organizaciones de Córdoba. Hola Martín, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. ¿Nos escuchás bien? Hola, ¿cómo estás? Gracias al Enredando, que siempre está ahí atento de lo que sucede de este lado y de aquel lado del charco. Bien, Martín, ¿cómo andás? Hernán te habla. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? Bien. Acá andamos, che. Muy bien, Está agitado Venezuela últimamente, pero vamos bien. Ahora nos vas a contar también sobre la coyuntura más a nivel general. Queríamos conversar en primer lugar, bueno, felicitarlos, mandarles un abrazo. Estamos muy contentos y contentas que el 1 de noviembre se haya inaugurado la Internacional y queríamos, en realidad, que nos cuentes un poco cómo surgió la propuesta, en qué consiste, cómo fue todo ese proceso, ¿no? Que culminó el domingo con un asadito. Sí, en realidad la casa está medio terminada. Lo que tenemos terminado fue la habitación donde estamos parando, pero bueno, necesitamos como agradecerle a todos los compañeros y compañeras de Alexis Vive que nos apoyaron en este proceso. Entonces decidimos no postergarlo más y comernos un asado y inaugurarlo así simbólicamente. Lo que logramos inaugurar para los que están escuchando es que, bueno, la Brigada Internacionalista Che Guevara, compuesta por el Movimiento Popular La Dignidad, Confluencia Política con el Movimiento Tupac Katari y el Encuentro de Organizaciones de Córdoba, hace 5 meses que estamos en Venezuela como nuestra tarea internacionalista. Y bueno, en estos 5 meses uno de nuestros deberes militantes fue también ver dónde parábamos y cómo parábamos, buscando un alojamiento. Y en este tiempo tuvimos el apoyo y la solidaridad de varias organizaciones que nos fueron alojando. Los compas del Alexis Vive, que es una organización de base de acá de Venezuela, nos cedieron un lugarcito acá en el barrio 23 de Enero, que es uno de los barrios más populares, más rebeldes de Caracas. Y bueno, y ahí armamos nuestra casa, la internacional le llamamos, nuestra casita de la brigada. Así que ahí está creciendo. Falta que la semana que viene te echemos la cocina y ya tendremos un lugar propio para seguir trabajando como brigada acá en Caracas, Venezuela. El Alexis Tincho tiene un trabajo, bueno, sumamente interesante. Ahí la comuna del Panal 2021, y también a nivel comunicacional, donde ustedes están participando junto con otra compa. Si podés contar un poco el trabajo comunicacional, ¿qué implica construir comunicación popular o comunitaria en un barrio como el 23 de Enero y al calor de este proceso del poder comunal? Sí, mira, la comunicación popular en Venezuela tiene una aprehensión por parte de las bases, por parte del pueblo, que sorprende a cualquier camino por acá. Es muy común en cualquier taxi o en cualquier casa escuchar una radio comunitaria. Es como una de las cosas más comunes y que no deja de sorprendernos, ¿no? Como que a nosotros todavía nos sigue costando romper ese cerco. Y bueno, nosotros estamos trabajando, estamos aportando tanto en Radio Arsenal como en Arsenal Televisión, que es una radio y un canal de tele comunitaria. Estamos ayudando ahí los compañeros, sobre todo en la producción de contenido más político y en la coordinación más o menos general del espacio, digamos, ayudando a coordinarlo. La radio nace hace ya bastantes años, para entender que la comunicación era fundamental en la batalla de ideas, y empezaron hace aproximadamente 7 u 8 años con un programa de radio en otra emisora, y después fueron como avanzando la idea de tener una emisora propia. Hoy la emisora está sumamente equipada, tiene una programación continua todos los días. Tiene programas realizados íntegramente por los vecinos y las vecinas. Y bueno, y nosotros estamos como aportando para hacer los programas más noticiosos políticos, de opinión política, en conjunto con el Alexis. Y Arsenal Televisión también es un canal que viene creciendo, sobre todo en programación propia. Se están colocando los equipos para terminar de salir por televisión digital, así que en cualquier momento empieza a tener mayor alcance todavía. Pero bueno, eso, es un canal que se plantea como el Movimiento TV, la disputa, la batalla de las ideas, ¿no? Tincho, y en eso ayer, estamos aportando. Ayer sí. Veníamos hablando en el programa de los 10 años del No al Alca. Ayer se hizo una movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires, se pasó por las diferentes oficinas de multinacionales que saquean a nuestro territorio, la Barrick, Chevron y Monsanto, y queríamos que nos cuentes un poco cómo está la avanzada del imperialismo ahí en Venezuela. Disculpa, si cortó la última parte de la pregunta, ¿cómo? Queríamos que nos cuentes un poco cómo, haciendo alusión también a los 10 años de No al Alca, cómo está la avanzada del imperialismo ahí en Venezuela, cómo está la coyuntura. Sí, mira, la coyuntura, bueno, acá el calendario electoral, el 6 de diciembre tenemos elecciones de Asamblea Nacional, donde se eligen los legisladores. Venezuela está siendo víctima de ataques en múltiples frentes. Hay, por un lado, una guerra mediática, sobre todo a nivel internacional, de desprestigio y de hostigamiento hacia el proceso venezolano, como un eje que se creó entre Colombia, España y Estados Unidos, que constantemente están produciendo noticias, muchas veces falseando noticias para desprestigiar el proceso venezolano. Eso se resiente constantemente porque los medios venezolanos replican esas noticias y es bastante duro contrastarlas con la realidad, ¿no? Después, al mismo tiempo, en Venezuela, bueno, la cuestión económica es una de las más duras y la que genera mayor descontento en las bases. Hay un nivel de desabastecimiento muy, muy difícil de afrontar. El gobierno está intentando hacer algunas, constantemente, hacer acciones para hacer frente al desabastecimiento, pero los empresarios y los acaparadores, nada, se las ingenian para desabastecer, sobre todo, productos básicos al grueso de la población. Y por otro lado está la violencia, que es constante, ¿no? La violencia de los paramilitares, del sicariato, que constantemente están asesinatos selectivos a militantes, a dirigentes, a campesinos. Y bueno, en ese panorama se está jugando las elecciones el 6 de diciembre. Por otro lado, las alternativas que nosotros somos más firmes, digamos, para hacer frente tanto a la guerra económica como a la violencia paramilitar y el cerco mediático siguen siendo las alternativas del pueblo organizado, ¿no? Nosotros vemos, sobre todo acá en el 23 de enero, cómo las organizaciones se las ingenian para llevar adelante operaciones de compra directa sin intermediarios para que el pueblo tenga alimentos de calidad y a precio justo, una nueva intentona de generar producción, sobre todo en las comunas campesinas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy difícil el panorama, muy difícil porque hay muchísimo descontento en el grueso de la población y bueno, eso, el chavismo en el gobierno todavía no puede dar la tecla de cómo destrabar la situación. Vamos a estar atentos. Nosotros igual debemos de que el pueblo venezolano sigue siendo chavista, de que sigue resistiendo las colas, como fue en el paro petrolero. El pueblo va y se come todos los días de la semana, varias horas por día, haciendo cola para poder comprar alimentos básicos, pero sigue siendo chavista porque Chávez dio vuelta a todo esto, ¿no? Pero bueno, la apuesta es al desgaste. Sí, te decíamos que, bueno, vamos a estar atentos porque en esas elecciones se juega no solo el destino del proceso en Venezuela, sino de buena parte de la región. ¿Qué datos se manejan a nivel cortito, quizás, Tincho? ¿Qué datos se manejan en términos de resultado de las elecciones de diciembre? Y no son favorables. No son favorables. O sea, ya las elecciones anteriores el PSUV sacó, o sea, el pueblo patriótico sacó menos votos que la oposición, pero por cómo están distribuidos los distritos y todo eso, sacó más diputados. Pero en estas elecciones se cree que se va a estar bastante más reñida la cosa, o sea, la gente no está muy con resultados tentadores, no está bien, muy bien tentadora. Y por otro lado, bueno, eso, como que se está haciendo campaña tanto desde el gobierno como desde las organizaciones populares, pero bueno, está muy difícil la cosa, muy difícil. Y seguramente el año que viene, ante este panorama, va a ser un referéndum revocatorio a Maduro, ¿no? Que eso también es más peligroso aún, porque el referéndum es Maduro sí, Maduro no, y bueno, y ahí se juegan muchas cosas extrapartidarias todavía. Clarísimo, Tincho, te mandamos un abrazo desde aquí, desde el Enredando las Mañanas, muy contentos y contentas de esta inauguración de la Internacional, y estamos acá alertas a ver cómo sigue todo en Venezuela. Dale, vamos arriba, un abrazo grande, compañero. Un abrazo. Hasta luego. Pasaba Martín del Encuentro de Organizaciones y de la Brigada Internacionalista Che Guevara, contándonos entonces no solamente sobre la inauguración de la Internacional, la casa ahí en el 23 de enero, sino también de la coyuntura en Venezuela y antes de las elecciones. Me quedé con las ganas de preguntarle por el asadito, cómo es la carne allá. Tenemos acá en la pantalla una foto del asado, ¿no? Una parrilla bastante precaria, pero bueno, ahí se las ingeniaron para hicieron un asado ahí los papás para inaugurar.